Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La Organización de las Naciones Unidas estableció hace 3 años, 2015, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. En total son 17 objetivos que a su vez implican una cantidad muy importante de metas específicas puntuales. Pero de por sí, la sola enumeración de estos objetivos con vistas al año 2030, es decir, el Plan 2030 de la ONU, implican un esfuerzo enorme que deberían asumir los estados nacionales y también las organizaciones de la sociedad civil. Les leo algunos de ellos. Como les dije, son 17. El primero habla del fin de la pobreza. El segundo gran objetivo de desarrollo sostenible es hambre cero. El tercero, salud y bienestar. Digamos, el acceso a la atención de la salud, sobre todo con un carácter preventivo. Cuarto gran objetivo, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. En relación con este punto, recientemente hemos participado en el Congreso de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires, y uno de los disertantes dijo, alguien que conoce mucho la temática del agua y el saneamiento, que el 14% de la humanidad, calculen ustedes, 14% de los más de 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta, hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre, es decir, no tienen servicios de cloaca, con lo cual contaminan, porque obviamente esto va hacia los arroyos, las aguas de las napas inferiores y, por supuesto, atenta contra la salud de la población. Otro gran objetivo, el séptimo, energía asequible y no contaminante. Habría que recordarle, por ejemplo, a las autoridades nacionales que energía asequible quiere decir que los que tienen energía eléctrica o gas tendrían que estar en condiciones de pagarla con sus ingresos y no solicitando crédito para pagar en cuotas las tarifas gigantescas que se le aplican a los usuarios de nuestro país. Y voy terminando sin necesidad de enumerar los 17. Ustedes los pueden encontrar a través de Google buscando simplemente los objetivos para el desarrollo sostenible. El octavo establece trabajo decente y crecimiento económico. La pregunta que inevitablemente nos tenemos que hacer es si con las políticas públicas que tienen lugar en la República Argentina desde fines del año 2015, nos encaminamos al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible de aquí hacia el año 2030, o por el contrario, a la agudización de las condiciones de vida y de trabajo de una enorme cantidad de compatriotas. Sin ir más lejos, hay que tener en cuenta los datos que provee la Universidad Católica Argentina en relación con el aumento de la pobreza y de la indigencia. Pero por otra parte, y desde este programa comprometido con la economía social y solidaria, hay que destacar que la Alianza Cooperativa Internacional, bajo la presidencia del compatriota Ariel Huarco, desde fines del año pasado, se ha incorporado a la tarea titánica, podemos decir, de contribuir desde el cooperativismo al cumplimiento de estos objetivos trascendentes para el desarrollo sostenible. Y en este mismo sentido, en octubre de este año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 23 al 26 va a tener lugar la quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, cuyos 3 ejes, el primero de ellos el cuidado de la naturaleza, el segundo tiene que ver con la democratización del sistema financiero a nivel global y el tercero apunta a los mecanismos de integración del cooperativismo a nivel regional y mundial, tienen perfecta sintonía con los objetivos para el desarrollo sostenible. Es decir, se trata de una tarea titánica en la cual los estados deberían tener un papel presente y activo, en primer lugar, para terminar con la pobreza, y, por supuesto, en una articulación virtuosa con las organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales el movimiento cooperativo, que en el mundo engloba a 1.217 millones de personas, tiene un compromiso ineludible y la disposición a trabajar para que esto se haga realidad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Estamos aquí con Desde la Gente, cómo están todas y todas y todes. Y usted lo escuchó a Edgardo Form en el editorial de apertura de hoy, pero lo dejó grabado porque se encuentra en Cartagena de India, en Colombia. Y por ese motivo, nuestro compañero Daniel Alvarenga lo va a reemplazar. ¿Cómo estás, Daniel? Podríamos hacer al revés la próxima vez. Yo me voy a Cartagena y él se queda sin el programa. Bueno, se lo propones. ¿Cómo no? Bueno, como decíamos, él está en Colombia porque allí se realizó el Congreso Nacional Cooperativo. Si las comunicaciones nos lo permiten, un ratito nomás vamos a dialogar con él para ver cómo anduvo ese encuentro. Hacia el final del programa vamos a escuchar un resumen de lo que fueron las charlas en el CCC del político español cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Y Ana Grondona estuvo en la marcha en defensa de la educación pública y nos trae su mirada sobre esa impresionante movilización y sobre la postura gubernamental para el sector. Mariana Anzorena, una de las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nos trae información sobre un nuevo grupo de periodistas unidas contra el acoso. Y dos grandes mujeres de la cultura latinoamericana pasarán hoy por aquí, por Desde la Gente. Ellas son Chabuca Granda y Mercedes Sosa. Sonarán en nuestra emisión de hoy. Y lo harán de la mano de un señor de muy fina estampa, Eduardo Galeano. Y Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la cooperativa de cuidadores domiciliarios de Mar del Plata. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. En 2012, un grupo de mujeres de Mar del Plata que se habían capacitado como cuidadoras domiciliarias conformaron una cooperativa de trabajo. La propuesta surgió a partir de los cursos que dictaba por aquellos años el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con la idea de promover la calidad de vida de adultos mayores y de personas con discapacidad. Una vez finalizada la formación, las cuidadoras decidieron que la mejor forma de desarrollar e impulsar su trabajo era de manera asociativa, como lo explica la presidenta de la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata, Elsa Miori. Vimos sobre todo qué vulnerable es la actividad de cuidadora domiciliaria si uno está solo. Y estuvimos 9 meses viendo la posibilidad de otras figuras jurídicas, porque yo sabía que la cooperativa de trabajo era la más difícil. Y bueno, decidimos que aunque era la más compleja, realmente la figura que nos podía encuadrar a nosotros era la figura de cooperativa de trabajo. Y así fue que en el 2012 nosotros fundamos la cooperativa con 10 integrantes. Según datos oficiales del INDEC, Mar del Plata registra la tasa más alta de desempleo del país, con un índice del 9,3% contra el promedio nacional de 7,2%. Si bien históricamente en la ciudad balnearia el índice de desempleo ha sido el más elevado de la Argentina, la distancia en los últimos años con respecto a la media nacional aumentó. En esta misma línea, a fines del año pasado, la Universidad Nacional de Mar del Plata publicó un informe que indica que las tasas de desocupación afectan principalmente a las mujeres jóvenes, con niveles cercanos al 30%, y que la desocupación juvenil se duplicó con respecto a 2015. En este marco, las cooperativas de cuidadores, integradas mayoritariamente por mujeres, se presenta como una opción estable y digna de empleo. El promedio de edad de las personas que son cuidadoras son entre 35 a 60 años. Una edad que es muy difícil, por ejemplo, acá en Mar del Plata, de conseguir un trabajo en relación de dependencia. Cuando nosotros nos recibimos, ese era el promedio. Hoy tenemos gente muy joven, tanto mujeres como varones, que andan muy bien, que nosotros al principio pensábamos que era demasiado joven, porque no es fácil atender a un adulto mayor, pero funcionan muy bien y también dan cuenta de la dificultad que hay para conseguir trabajo. Los servicios de la cooperativa marplatense pueden ser contratados por horas, por día o por semana. Las cuidadoras y cuidadores atienden y acompañan a las personas en diferentes actividades de la vida diaria, como la administración de medicamentos, la preparación e ingesta de alimentos, la higiene, el arreglo personal, el control de signos vitales y la prevención de accidentes. También colaboran en prácticas indicadas por profesionales como acciones de promoción de la salud, además de estimular actividades recreativas y ocupacionales. Más allá de las dificultades y las capacidades que tenga el adulto, los cooperativistas promueven, más que nada, su autonomía personal. Nosotros los ayudamos para que el adulto, sin salir de su domicilio, pueda desarrollar las tareas diarias. Entonces, según su patología, según sus características, va a desarrollar más o menos la tarea. Pero siempre tratamos de fomentar que ellos encaren la tarea. Cada persona tendrá dificultades, pero tiene cierta autonomía. Por ejemplo, sacarlo a pasear o llevarlo, si está en mejores condiciones, a un café, o si le gusta hacer alguna actividad, se lo acompaña. Lo que se hace es eso, es acompañarlo en sus tareas cotidianas. Y por supuesto que controlamos los remedios, lo asistimos en la parte higiénica, una cantidad de tareas muy importantes de la vida de todos los días. En sus 6 años de vida, la cooperativa marplatense creció vertiginosamente. Fueron 10 las cuidadoras que comenzaron el proyecto. Ahora la entidad cuenta con 140 asociados. Para formar y capacitar a los nuevos integrantes, la entidad solidaria implementó sus propios cursos, como lo explica Elsa Miori, docente jubilada, que encontró en la cooperativa no solo un medio económico de vida, sino también un lugar donde plasmar su vocación solidaria. Como el Ministerio de Desarrollo Social dejó en los últimos 3 años de dar los cursos, nosotros tuvimos que generar nuestros propios cursos. El nuestro, que es el 3er año que lo hacemos, se llama Formación de Cuidadores Domiciliarios Cooperativos, porque obviamente tienen toda una faceta diferente porque se trabaja en equipo. Nosotros dictamos los cursos y contratamos profesores especializados en cada uno de los temas. Y por otro lado, si los envía el ministerio, también elegimos nosotros los profesores y el ministerio a nosotros, a 3 o 4 de aquí de la institución, nos aceptan como docentes. La esperanza de vida aumentó considerablemente en los últimos años. Esta prolongación de la vida reconfigura la organización familiar. En este nuevo contexto aparecen diversos aspectos a tener en cuenta, como la contención y el cuidado de los adultos mayores. Algunos viven solos y otros están solos durante muchas horas del día, ya que el resto de los integrantes de la familia salen a trabajar o a atender sus ocupaciones personales. Es en esas situaciones cuando la figura del cuidador o cuidadora se presenta como una opción sumamente beneficiosa para cubrir las necesidades del adulto mayor y su familia dentro del hogar. El 5% de los adultos mayores está en geriátricos. Los demás están todos contenidos en sus familias. Y hay otra realidad que ha cambiado en los últimos años, y es que la gente vive muchos más años. Entonces hay familias que tienen, por ejemplo, sus hijos todavía de 30 a 35 años viviendo en su casa. Y a su vez tienen a sus padres, y cuando llaman acá, ya están agotados todos los integrantes de la familia, porque a su vez trabajan, porque se turnan. Y ahí es donde vienen a pedir el servicio. ¿Por qué lo sabemos nosotros? Porque cuando vienen, hablan 40 minutos más o menos de que no dan más. Luego de pasado ese tiempo, podemos empezar a hablar del problema del adulto mayor. En el trato cotidiano surgen diferentes situaciones y necesidades para apuntalar y fortalecer la relación que las cuidadoras tienen con los adultos mayores y con sus familias. La cooperativa cuenta con un grupo de reflexión laboral, supervisado por psicólogos y asistentes. Por otro lado, los asociados que gestionan la entidad también participan de otro espacio de reflexión, a fin de armonizar la relación familia, adulto y cuidador, como explica la presidenta Elsa Miori. Después que recibimos a la familia, que nos pide el servicio, que acordamos horarios y demás, nosotros vamos a conocer el adulto mayor. Así, cuando la cuidadora nos habla de José, sabemos de qué José está hablando. Si no, sería un número y nosotros no nos daríamos cuenta. Así que el tema de la contención está visto desde muchos lugares, para el adulto, para la familia y para las cuidadoras y para la organización misma. Como mencionamos anteriormente, de los 140 asociados que tiene la entidad marplatense, 130 son mujeres y, como ocurre lamentablemente en otros ámbitos de la sociedad, algunas de ellas sufren situaciones de violencia de género en sus hogares. Para contener a las personas que pasan por este tipo de circunstancias, la cooperativa cuenta con una red solidaria propia. Tal es el compromiso que tiene la institución con esta problemática, que ya previó un espacio dentro del local al que se va a trasladar la sede. La idea es cobijar durante algunos días a las mujeres y sus hijos hasta que puedan encontrar un lugar para quedarse. Lo primero que hacemos es abrir las puertas a la cooperativa, donde 2 o 3 días pueden estar. Y las chicas empiezan a hacer una ronda de WhatsApp y empiezan a traer los elementos que se necesitan para comer, para abrigo, dinero, para lo que fuere. Ya tenemos conexiones acá en Mar del Plata para que la mujer sea contenida y sea derivada ante abogados o quien corresponda para tratar de que no vuelva al mismo sitio por falta de cobijo. Si bien mediante el monotributo los trabajadores y las trabajadoras acceden a una obra social y a sus aportes jubilatorios, no cuentan con un seguro para los días no trabajados. Para cubrir la falta de ingreso en caso de enfermedad, el colectivo autogestivo creó un fondo solidario de salud destinado también a resolver ciertas contingencias económicas y gastos imprevistos que se les presentan a sus asociados. Hemos formado un fondo de asistencia de salud donde la cooperativa puso un dinero inicial, luego las cuidadoras ponen un equivalente a un seguro de primeros auxilios, digamos, y entonces si tienen alguna situación de ese tipo se les ayuda como para pagar el alquiler igual, como para que no tengan un problema mayor, y luego cuando ya está estabilizada la cuidadora devuelve, con un máximo de 12 meses, el dinero que se le prestó. Entonces, el fondo no se achica y siempre tenemos para ayudar a alguna cuidadora más. Con 6 años de vida y 140 asociadas y asociados, la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata brinda servicios de acompañamiento, cuidado y contención a adultos mayores y personas con discapacidad. Para contactarse con la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata, puede escribir al correo electrónico ccd.mdp@gmail.com. CCD de Cooperativa Cuidadores Domiciliarios .mdp Mar del Plata @gmail.com. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Las mujeres kurdas en la organización de la economía y la acción política. Ese es el título de la charla debate que se llevará a cabo el próximo lunes en el Centro Cultural de la Cooperación. El sistema capitalista ha marginado a las mujeres de los procesos de toma de decisiones económicas e invisibilizó el trabajo femenino de reproducción y cuidado. Para revertir esta situación, el movimiento de liberación Mujeres Kurdas, clama por la reorganización de la economía de la mano de las mujeres, que priorizan las necesidades básicas y el valor de uso en contraposición a la acumulación de la ganancia. En este marco, las mujeres kurdas proponen la creación de sus propios espacios económicos, comunas y cooperativas. Organizada por la cooperativa Mandarinas, por la Fundación Friedrich Ebert, por el Espacio de Economía Feminista, por el Centro Cultural y por la Fundación IDELCOP, la charla debate contará con la participación de Azize Aslan, referente del Comité de Economía de Movimiento de Mujeres Kurdas. Reiteramos, la charla tendrá lugar el próximo lunes a las 18 en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Efemérides. Esa trilogía, El viejo puente, El río y la Alameda, es la trilogía del padre Cobo, que yo escuché en una charla espléndida de nuestro historiador Raúl Porras Barnechea, y pedía piedad para el puente, el río y la Alameda. Tú sabes que nuestra ciudad, en ella no llueve, entonces no se juzgó necesario hacerla de piedra, ¿verdad? Entonces, con esa humildad del grande que tenía nuestro historiador espléndido, pedía piedad para el puente, el río y la Alameda. Déjame que te cuente el email. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente el email. La flor de la canela es quizás su tema más conocido en el mundo, pero claro, también están José Antonio, El puente de los suspiros, El surco y, claro está, Fina estampa. Por supuesto, estamos recordando a la gran Chabuca Granda, embajadora del Perú. El próximo lunes se cumple un nuevo natalicio, el 98 para ser precisos. Por esas coincidencias de la vida también, un 3 de septiembre en el mismo continente, pero del lado del Atlántico, nació don Eduardo Galeano, que estaría cumpliendo jovencísimos 75 años. Para presentar su libro Espejos, una historia casi universal, el propio Galeano decía que habla de la vida de los invisibles, de aquellas personas que marcaron hechos importantes, pero no se conocen porque no salieron en la foto, como es el caso de las mujeres, los negros, los esclavos, entre otros. Yo me divorcié y tenía que hacer algo con el alma, y con la cabeza, y con mis manos, y con mi tiempo, y con todo. Y descubrí que las mujeres podíamos hacer canción popular porque escuché a Connie Méndez, una señora venezolana invalorable, que cantaba la geografía de su país, y las canciones que se usaban en mi época eran terribles, decían ven que necesito verte desesperadamente, y me di cuenta que las mujeres podíamos contar sobre un caballo, sobre un farol, sobre un puente. Y vaya si hizo canción popular desde otra óptica, bien por fuera de la imposición y la normalización de su época. Chabuca comprometió su canto con la cultura afroperuana. Fue una férrea defensora de la música negra de su país, como lo hizo saber, por ejemplo, desde la contratapa de uno de sus discos. Espero que les parezca un disco natural, pues están los personajes de Mi pequeña juglaría, Mis inobjetables artistas y El hechizo misterioso de la raza negra del Perú. Siento que ayudaré al aire libre de la danza joven a que descubran los jóvenes una nueva síncopa del cuerpo, a extrovertirse con la pureza del alma de los negros de siglos. y en este cruce entre Chabuca y Galeano encontramos coincidencias. La defensa de la negritud es una de ellas. Abro comillas. Adán y Eva eran negros, dice Galeano, ya que todo empezó en África, lugar del que venimos todos, pero nadie se acuerda por nuestra fuerte conciencia racista. Al principio de todo, cuenta Galeano, el mundo no tenía fronteras y el único pasaporte eran nuestras piernas. Se tiene una teoría equivocada de la emigración y vamos en una dirección errónea porque hemos convertido al emigrante en el delincuente por el tema de los papeles y resulta que Cristóbal Colón, cuando conquistó América, no llevaba pasaporte. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le prohibieron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar, porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. Chabuca Granda, Eduardo Galeano, peruana, uruguayo, entrañables. Cerramos esta evocación con esta fina estampa que interpretan el bajista Willy González y la cantante Micaela Vita. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veranita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonríe. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que da a recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Bueno, y aquí lo prometido, nos va a hablar Edgardo desde Cartagena. Y como no hemos podido comunicarnos, a pesar de la era de las comunicaciones, nos envió un WhatsApp y desde allí lo vamos a escuchar. Amigos, amigas, oyentes de Desde la Gente, les hago llegar un afectuoso saludo desde Cartagena de Indias, Colombia, donde se está llevando a cabo el 17º Congreso del Cooperativismo de esta República Hermana de América Latina. Hace unos instantes me tocó el honor de inaugurar o participar en la inauguración de este 17º Congreso a través de una conferencia en la cual procuré mostrar el interés que tiene el cooperativismo, el compromiso del movimiento cooperativo a nivel mundial en función del cumplimiento de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Esta iniciativa, este congreso que se hace anualmente y en este caso particular en la hermosa ciudad caribeña de Cartagena de Indias, ha congregado más de 1,000 personas provenientes de todo el país, de todas las diversas expresiones del cooperativismo colombiano, que tiene una antigüedad casi centenaria y que comparte con todo el movimiento cooperativo mundial sus valores y principios. Nuestro mensaje además estuvo orientado a señalar, a destacar el compromiso del cooperativismo como herramienta de transformación social en función de corregir las profundas desigualdades producto de una injusta distribución de la riqueza y la necesidad de trabajar mancomunadamente, por supuesto, para contribuir en forma permanente al mejoramiento de la calidad de vida del conjunto de la población. He tenido el honor, además, de transmitir el saludo de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y he convocado a todos los cooperativistas congregados aquí en Cartagena de Indias para que participen en la medida de lo posible en la 5ª Cumbre Cooperativa de las Américas, que como sabemos se va a llevar a cabo entre el 23 y el 26 de octubre de este año 2018 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nuevamente, desde Cartagena de Indias, Colombia, un afectuoso saludo a todos nuestros oyentes y a mi querido equipo de trabajo de la productora radial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Bien, Edgardo, en Cartagena de Indias, nosotros en esta ciudad fría, húmeda y devaluada, en este país frío, húmedo y devaluado. Ana Grondona. Ahí veo que tenés apuntes digitalizados. ¿De qué nos vas a hablar? Así es. Bueno, del frío y de la devaluación. No, fue una semana dura para todos los argentinos y las argentinas. También para el gobierno de Cambiemos, para la gestión de Cambiemos. En particular, fue un jueves muy negro con ese salto brutal del dólar, que además no se sabía dónde paraba, que generó, bueno, incertidumbre en todos y todas. Y esa misma tarde, en la ciudad de Buenos Aires, pero no solo, también en Mendoza y en otras zonas del país, hubo masivas manifestaciones educativas en apoyo sobre todo del reclamo docente, de los docentes universitarios. Fue una manifestación realmente contra viento y marea, podríamos decir. Exactamente. Porque hacía un frío tremendo y la lluvia fue muy dura. O sea, no era una llovizna, sino que era una verdadera tormenta. Santa Rosa, uh-huh. Incluso. Pero bueno, fuimos varios cientos de miles. Ahí hay disputas en torno a las cifras, pero es un número impresionante. Y tiene algunos elementos que son para destacar. Una marcha universitaria, pero no solo, había también otros sectores que fueron a apoyar el reclamo, había sectores de la CGT, había sectores de la CETEP, Pero además hay un paisaje hermoso para mí de las últimas, de los últimos años, de las marchas universitarias, que tiene que ver con el crecimiento de las universidades, uh-huh. Sobre todo las universidades del conurbano, que implicaron una gran democratización del acceso a la universidad, y eso se ve en las marchas, que no solamente somos más, sino que también somos más distintos, claro, y eso claro. Está buenísimo. Claro. Y me parece que fue un hecho muy contundente. La contrapartida de esta manifestación, es decir, la situación de las universidades, es una situación bastante preocupante. Lo que tiene que ver con lo salarial, desde el 6 de agosto las universidades, 57 universidades nacionales en Argentina, estamos de paro, porque la propuesta del gobierno es un incremento del 15% y además en cuotas, con lo cual es bastante mentiroso ese aumento, y se muestran muy intransigentes en esa negociación. Ha habido distintas instancias de negociación, las últimas ahí están, siguen dando vueltas, hay que ver cómo concluirán, pero muestran esa cara que también hemos visto en otros conflictos, en muchos otros conflictos que ya son, digamos, demasiados. Pienso lo que fue el conflicto en cultura, en Telam, también en el CONICET, digamos, uh-huh. Donde incluso en circunstancias en que las que se logra una gran legitimidad de la protesta, uh-huh. y del reclamo, tanto en manifestaciones callejeras como en encuestas, como en las redes, etcétera, muestran un límite muy claro en la negociación salarial, límite que por supuesto no tienen para los beneficios extraordinarios que están llevándose los grupos concentrados. Uh-huh. Entonces, la situación salarial es grave. Lo que se llama el cargo modelo, que es un ayudante, que es un docente que da clases prácticas de primera con dedicación semi-exclusiva, que es raro, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, es una situación muy extraña. En general tenemos dedicaciones simples. Uh-huh. Ese cargo testigo, ayudante de primera dedicación semi-exclusiva, es de 12.000 pesos. Con lo cual se puede hacer bastante poco, porque está debajo de la línea de pobreza, ¿no? Claro. Que está alrededor de los 20.000, está justo en la de indigencia. Y un ayudante con dedicación simple es 6.000 pesos, que es una circunstancia muy tremenda, en particular en algunas facultades. Esto es importante entenderlo, tiene que ver con la heterogeneidad de las universidades. Hay facultades en las que los docentes suelen tener prácticas profesionales, por ejemplo, son abogados o son psicólogos o son médicos. Entonces, realmente es un aspecto muy muy menor de su salario, mientras que hay otras facultades, como la de Ciencias Exactas, la de Ciencias Sociales, la de Filosofía, donde, por el contrario, es una parte más importante de esos salarios. Muchas veces, en función de lo que fueron las políticas del kirchnerismo, en los últimos años son también estos docentes investigadores, entonces en realidad tienen una dedicación bastante exclusiva a la docencia y a la investigación, y los dos salarios están planchadísimos. Entonces es una situación grave, pero además es heterogénea. Y ni hablar de las universidades según los lugares en los que se encuentran geográficamente en la Argentina. Y ahí hay una segunda cuestión muy importante que tiene que ver con la manifestación y con su masividad, que es el recorte presupuestario. No solamente en términos reales, en los sucesivos presupuestos del gobierno de Cambiemos, si miramos la pauta inflacionaria, que por momentos Marcos Peña parece que se olvida de ese tema y ve solamente el cargo nominal. Pero digo, más allá de ese... Aclará lo que dijo Marcos Peña esta semana, que duplicaron el presupuesto. Claro, pero eso era, digamos, nominalmente, claro. Contándonos más papelitos, pero el valor de las cosas con las que se compran con esos papelitos no es el mismo. No, claro, él no se dio cuenta. No, eso lo sabemos todos en la Argentina, si algo que sabemos es de inflación. Pero más allá de eso, que tiene que ver con el cinismo del gobierno de Cambiemos, hay otro modo en que Cambiemos hace recortes presupuestarios, que lo hizo en la ciudad, tiene un entrenamiento muy extenso en eso, que es la subejecución presupuestaria, que es el caso para muchas de las obras de infraestructura de distintas universidades, y la conversación que tuvo con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional reforzó la idea de que no va a haber dinero el año que viene para hacer las obras necesarias para mantener, por ejemplo, los edificios de las universidades, que en algunas circunstancias tienen problemas serios y graves. Es decir, que eso también tiene que ver con la marcha educativa. Y a esto hay que sumar toda la situación de lo que es los subsidios de investigación, lo que son los proyectos de investigación financiada, que están en una situación realmente muy compleja. Distintas situaciones, los distintos modos de financiamiento de las investigaciones en las universidades. Es decir, es un panorama muy complejo. Una interesante e importante adhesión a la manifestación, que fue muy masiva. Creo que se va a seguir por ese camino. Y lo que empieza a mostrar es la contracara de la crisis, ¿no? Que no es que no haya nada, no es que es un terreno baldío como quizás fue la enorme crisis del 2001, sino que hay más organización, hay más acumulación política y hay más disposición para enfrentar, no solamente en términos de un rechazo, sino también de proyectos alternativos, aunque todavía estén muy en ciernes. No fue solamente desesperanza lo que se vivió el otro día en la marcha. Una pregunta a la que quizás no tenés respuesta, pero ¿hay una lectura de que no le importan los paros en la educación al gobierno? Digo, no le importa desde el vamos cuando no les da presupuesto. Entonces, ¿qué les puede importar que no haya clases? Es una excelente pregunta. Son distintos los paros en los distintos niveles educativos. A mí me parece que los paros en nivel de primaria o de secundaria generan inquietud porque los padres no pueden ir a trabajar. Digamos, ahí hay toda una situación. Sí. Hay un engranaje social que se rompe. Muy complejo. Sí. En las universidades, los docentes siempre y las docentes siempre tenemos esta situación. No es histórica, es una condición del paro universitario, digamos. Claro. Que en el fondo no generan un gran impacto social los paros, porque digamos, ¿no? Que no abran las universidades o que se pierda un cuatrimestre, cosa que voy a aclarar, en mis 20 años en la universidad pública no lo vi nunca, digamos, ¿no? Siempre es un fantasma que se agita, pero yo nunca lo viví, no sé si alguna vez ocurrió en la Argentina. La situación del paro universitario no logra ni gran visibilidad ni gran impacto y en realidad siempre estamos en el límite del riesgo de perder el vínculo con los estudiantes y las estudiantes, que es muy importante, por otro dato de esta semana es que muchas facultades en la Universidad de Buenos Aires, pero en todas las universidades nacionales, y empezaron primero otras, hay que decirlo, los estudiantes y las estudiantes tomaron las facultades, los edificios, que es un aspecto muy importante de estas luchas, porque siempre es la unidad docente estudiantil, si no, no vamos ni a la esquina. Entonces siempre es una tensión, digamos, el paro con la no asistencia a clases, y si tengo que decir la verdad de lo que es mi experiencia como docente, la verdad de la milanesa es que solemos ir, hablamos con los estudiantes y las estudiantes, damos un poco algunos lineamientos porque nos da cosa que se queden sueltos y no puedan avanzar. No, porque amamos nuestra profesión, claro, esta es la verdad. Sí. A veces hacemos paro absoluto, pero siempre estamos con esta tensión de cómo no perder la instancia del aula, donde tenemos ese sujeto político tan importante para nosotros, que son los estudiantes y las estudiantes. Y además porque sabemos que la existencia misma de las universidades tienen que ver con una instancia de pensamiento crítico. Entonces, siempre para nosotros es una contradicción ceder ese espacio. Así que yo creo que a ellos no les importa y que todo el problema lo tenemos nosotros para cómo no perder nuestra instancia de encuentro y de producción de otras formas de pensar esta realidad. En la marcha del otro día es otra forma, de hecho, y también es ninguneada. Sí, absolutamente. Hubo clases públicas y que también y son ninguneadas, pero digamos, sí, ellos tienen un compromiso con el imaginario del ascenso social, pero no tienen un compromiso con la educación pública. Claro. Y vemos los desastres. Digamos, este gabinete es el ejemplo de los desastres de la educación privada. No, hacen todo lo posible para que no caigamos en la educación pública. La están destruyendo. Claro. Bien, bueno, la semana que viene volvemos a tener a Ana Grondona en el programa. Te digo a vos, Ana, y le digo a los oyentes, se cumplen 1000 días de Macri esta semana que viene. Así que nuestro programa de la semana que viene va a girar en torno al análisis de esos 1000 días. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Hoy, en el Centro Cultural de la Cooperación, se reestrena Mira, la obra de teatro de Marcelo Katz. Un viaje para ver, reír y soñar. Un viaje onírico y divertido por el mundo de las miradas, los puntos de vista, lo aparente y lo oculto. Mirar, ser mirado, mirarse, con el sello de Marcelo Katz. 10 actores y una cámara enhebran con sorpresa un espectáculo tejido con música, movimiento, delirio y humor. Mira, a partir de hoy, va los sábados a las 22:30 y los domingos a las 20, con localidades a 220 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días, queridos oyentes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva emisión de Visión de Géneros, como cada sábado, en Desde la Gente. Este espacio lo vamos a abrir con este audio, escucha. No nos callamos más. Periodistas Unidas. ¿Deja recomendarle algo? Sí, cómo no. Bueno, que sigan en la página de Twitter de Periodistas Uni3, @Periodistas Uni3. Hace 4 días se creó esta página de Periodistas Unidas, donde se hace visible lo que sufren las mujeres, las colegas, nuestras colegas del acoso, cada vez que vienen a la cancha, que no las dejen trabajar con libertad y como corresponde, como debe ser. Ayer comencé a seguirlas. La verdad que... Sí, señor. Hay que acompañarlas, ayudarlas. Bueno, lo que escuchabas sucedió en el partido de Primera B Metropolitana en el canal TIC Sports y es parte de la difusión que muchos colegas, muchos periodistas están haciendo respecto a este grupo nuevo que se ha conformado, Periodistas Unidas. Pero para adentrarnos un poco más en la problemática, en la temática, estamos en línea con Rocío Godoy. Ella es estudiante de periodismo, le falta un añito nomás, estudia en ISEX y ya se recibe. Es parte de este grupo Periodistas Unidas. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío. Bueno, acá nos estamos haciendo eco, estamos empezando a ver, por suerte, porque se está empezando a viralizar y a reproducir lo que está pasando con las periodistas y estudiantes de periodismo, sobre todo en el rubro deportivo. Pero bueno, queremos que adentrarnos en el tema, para eso te hemos convocado. Rocío, queremos preguntarte entonces, ¿cómo nace y por qué nace este grupo, esta agrupación Periodistas Unidas? Bueno, primero que nada te agradezco por este espacio. Bueno, digamos, creamos el grupo de Periodistas Unidas porque estábamos viviendo muchos casos de acosos. Bueno, hace poco una colega que trabaja en el Club Banfield, que está en la primera división del fútbol argentino, a eso le acosaron un fotógrafo, alguien relacionado con el tema de periodistas, de periodismo. Así que yo dije, bueno, ya está. Es algo como, es como una gota que rebasó el vaso, ¿no? Porque no es la primera vez que pasa algo así, y la verdad que las periodistas estamos muy ligadas a tener ese tipo de tratos, ¿no? Uh-huh. Puntual, a partir de este caso, que fue un disparador para la conformación del grupo, se unen periodistas ya y estudiantes, como en tu caso, para hacer qué tipo de acciones para visibilizar esta problemática que ustedes viven diariamente en su trabajo o en sus pasantías. Bueno, primero que nada, hicimos un grupo agregando a las periodistas conocidas, en el sentido de cada una, ¿no? Yo, por ejemplo, agregué a las chicas que yo conozco, que ya trabajé con ellas. Uh-huh. Empezamos a hacer fotos, ¿no? Por ejemplo, decían, si sufriste acoso en el caso del periodismo, alguien mandó su mensaje. Entonces apareció un nombre de una persona, un periodista. Entonces empezamos a viralizar unas conversaciones. Y ahí empezaron muchas chicas a decirnos que le pasó lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo, podemos apoyar entre todas, para también tener cuidado, ¿no? Porque capaz que uno no sabe quién es esa persona y es más que nada por un tema de cuidado entre nosotros. Bien. ¿Y cómo ha sido la reacción, por ejemplo, de los dirigentes, de los clubes o de los jugadores? La verdad que bien, ¿no? Hace poquito pudimos encontrar a los jugadores de Huracán, como a Patricio Toranzo, a Cristian Chimino, que la verdad que fueron bastante amables con el tema de la posada de la causa, ¿no? Uh-huh. También gente famosa, por ejemplo, a Viviana Vila, bueno, ella también es periodista, también difundió, Ángela Lerena, uh-huh. Mina Bonino. La verdad que llegamos bastante lejos con ese sentido de la difusión y el apoyo de la gente, ¿no? Sí, también escuchábamos el testimonio de Rubinska, que una de las cosas que resaltan que esto siempre existió y que por suerte tal vez con el avance de la lucha femenina es justo el momento ideal para poner el tema en la mesa y que en este ámbito 100% machista, lamentablemente, donde ocurren estas cuestiones, es un buen momento para accionar, ¿no? Para visibilizar. Sí, claro, ¿no? Porque también es un momento bastante difícil, como vos lo decías, el tema del machismo en Argentina, más allá del periodismo, ¿no? Porque en muchos casos capaz que van chicas que van a la cancha a cubrir los partidos y capaz son las únicas mujeres que están en la parte de prensa, por así decirlo, y creo que es un momento donde le está dando un poco más espacio a la mujer para que se vaya metiendo en el mundo de todo lo que tiene relacionado con el periodismo. Uh-huh. Y hay, los jugadores, por lo que nos contás, evidentemente, o muchos de ellos, las están apoyando, las están acompañando en estos reclamos. Y en el caso de los dirigentes, ¿han tomado alguna decisión concreta en caso de denuncia de abuso, como este fotógrafo y otros periodistas? Sí, la verdad, yo voy a dar un caso puntual. Uno de los periodistas tenía un programa de radio en Zona Sur. Entonces tuvimos que hablar con el productor del programa para decirle, ¿no?, comentarle todo lo que estaba pasando y lo tuvieron que, lo echaron del trabajo. Pero encima lo peor de todo fue que se justificaban, ¿no? Y tiraban en sus redes sociales unas disculpas, pero para la gente, no para todas las chicas que fueron acosadas por esa persona. Uh-huh. O sea que los dirigentes y productores y demás también están tomando nota de esto y están accionando con hechos concretos ante estas problemáticas. Claro, sí, porque principalmente nosotros teníamos que resguardar la seguridad de las chicas, ¿no? De cada una de nosotras que ponía la cara en ese sentido para decir, bueno, tal persona le pasó tal cosa con tal persona. Y la verdad que la parte de dirigentes en algunos clubes ya aplicaron un derecho de admisión. Uh-huh. Y estamos intentando conseguir en otros lados, pero bueno, con el tema de la denuncia se hace un poco complicado cuando no hay algo en concreto que nos está faltando. Bien, bueno, en principio la semilla está ahí sembrada, esto recién empieza, hay que ganarse el lugar y nosotras las acompañamos desde aquí, por supuesto, difundiendo. Pásanos las direcciones de las redes para que la gente se entere, los busque, sepa el trabajo que están haciendo y por supuesto que ayudemos a difundir y a propagar toda la actividad de Periodistas Unidas. Sí, obvio, en Facebook estamos como Periodistas Unidas, en Instagram con el mismo nombre y en Twitter Periodistas Unitred. Perfecto. Bueno, Rocío Godoy, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos y bueno, aquí estamos siempre para difundir cualquier esta u otra actividad que hagan porque creemos que es importante hacer conocer a la gente que existen, que están haciendo estas acciones y que estas problemáticas están en un ámbito hipermachista, pero es nuestro trabajo de construir todo lo que se ha hecho hasta ahora. Muchas gracias, ¿eh? Sí, principalmente te agradezco a vos y al programa por darnos esta oportunidad de que la gente se entere un poco más de lo que estamos haciendo y también de lo que estamos logrando, ¿no?, poco a poco. Así que muchas gracias. Por favor, te agradecemos mucho y que tengas muy buenos días. Igualmente. Hablábamos con Rocío Godoy, ella es estudiante de periodismo, pero junto con otras periodistas y otras estudiantes, chicas que están en su trabajo o en sus pasantías en las canchas, están sufriendo distintas situaciones de acoso y lo están dando a conocer y se han agrupado y han conformado Periodistas Unidas y hoy conocimos un poco más de ellas. Nos vamos a despedir de nuestra sección de Visión de Géneros. Quédate, porque Desde la Gente sigue. En este caso hemos elegido un tema de Canteca de Macao, las españolas, y su tema es Bellas. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniela Luarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa de la economía social y solidaria. Ayúdame a contar. Uno, dos... ¿Cuánto tenemos? Tres. Dos. No, me parece que no llega. ¿Esta qué es? No, llegamos. 4.50. No llegamos a 100 pesos, ¿no? No, me, no. Porque faltan un montón de chirolas. Quería por lo menos ver si podíamos llegar a $3. No, no, vos estás muy desactualizado. No, no, no, no, no llegamos a $3, olvídate. Bueno, guarda entonces. Guarda, guarda las moneditas en el chanchito. Hay que volver al chanchito, porque chancho ya hay. Ahora hay que el chanchito. Pero cuando lo rompamos no va a servir para nada. Para nada, absolutamente. Desde la Gente, la coyuntura y el análisis. Desde la Gente, comunicación telefónica. Estamos en comunicación con el licenciado Ernesto Matos, licenciado en Economía, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien. En primero de marzo de este año, cuando abrió la sesión legislativa ordinaria, el presidente de la Nación dijo que lo peor ya había pasado. Por esos días, el humorista Stoppelman dijo que lo peor había pasado, que ahora se venía el horror. ¿Estamos en ese momento? Sí, sí, estamos en un momento muy complicado porque, como venimos siguiendo del Departamento de Economía Política, del CCC, las inversiones especulativas, las inversiones de cartera que compraban títulos de deuda, bonos, acciones, que representaron el 80% entre 2016 y primer semestre de 2018, esa masa de inversiones, el 80% era especulativa. Ese total de masa de inversión especulativa se fue en abril, a un mes del anuncio del presidente de la Nación. O sea, el primero de marzo hace el anuncio el presidente, como dijo Stoppelman, el horror llegó el primero de abril, porque a partir de abril, mayo y junio, las inversiones especulativas que venían siendo con un, venían dando un número positivo, comenzaron a dar un número negativo y se fueron en tres meses casi 2.500 millones de dólares de inversiones especulativas. Por eso después salió la argumentación de que en Wall Street ya nadie confiaba en este gobierno y comenzamos a ver que el riesgo país empezó a aumentar y comenzamos a ver la seguidilla de devaluaciones permanentes que empezó a tener el gobierno a partir de mayo. Desde el vamos prácticamente, desde el gobierno, ante cualquier corrida, dicen que el rumbo va a seguir siendo el mismo. Si hay cambios de nombres, pero no hay cambio de rumbos, ¿qué nos espera? Lo mismo. A ver, acá no es un problema de cambio de rumbo, va, no es un problema de cambio de personas. Podemos decir que puede haber cambios en el Banco Central, puede haber cambios en el Ministerio de Hacienda, pero esto no cambia el corazón, o sería el núcleo duro de la política económica argentina, porque esto no es una cuestión meteorológica, esto es política económica. Primera medida que toma el macrismo en 2015, derogación de los derechos de exportación. El mismo presidente de la Nación fue a Pergamino a anunciar esto. Por el boom de exportaciones que iba a ocurrir, tenemos déficit comercial en este 2018 de 6.000 millones de dólares. El boom de exportaciones nunca sucedió. Segunda medida, el que la toma Prat-Gay, derogación del CEPO, libre compra de dólares. Tuvimos una devaluación, más libre compra de dólares. Tercera medida, Miguel Brown, dejamos a los exportadores que liquiden las divisas cuando lo crean ellos necesario ingresar al país. Le dimos esa libertad económica. Y la cuarta medida, que es la que firma Nicolás Dujovne, es la libre movilidad de capital. Entonces, si vos combinás Alfonso Prat-Gay, libre compra de dólares, más Dujovne, libre movilidad de capitales, ahí tenés la fuga de capitales, que en este primer semestre de 2018 ya da 20.000 millones de dólares. Pero si sumás desde que asumió Macri hasta ahora, la fuga de capitales es de 50.000 millones de dólares, el equivalente al préstamo al FMI. Lo que hemos hecho es entrar en una situación crítica que ellos mismos generaron para después ir a pedir plata al FMI. Lo que se conoce en economía, que podríamos bautizar como el síndrome del niño rico, que cuando tiene un problema, en vez de solucionarlo, le pide plata a papá. Bien, a lo cual Macri debe estar muy acostumbrado. La única manera de llegar al anunciado déficit cero es despidiendo trabajadores del Estado y bajando programas. Sí, Dujovne en el presupuesto del 2018 que se aprobó argumentaba que el gasto público excesivo heredado del despilfarro hasta el 2015 se basaba en gran masa de salarial estatal. Esto lo plantea como un problema. Sí. Este es el problema. La gran masa salarial estatal, las transferencias sociales, AUH, jubilación y los subsidios excesivos a los sectores industriales. Entonces, si esto es un problema, hay que solucionarlo. Eso es lo que se vino haciendo y ejecutando este último tiempo, que es el recorte de los gastos corrientes, pero el gobierno, con este acuerdo con el FMI, le sumó otra variable, el recorte en el gasto de capital, que es la inversión pública. Uh-huh. En el primer semestre del 2018, comparado contra el 2017, se recortó en agua y alcantarillado, que serían cloacas y agua, un 48%. En transporte, un 18%. Y si a eso le sumamos que entre alcantarillado, entre transporte, tenés más o menos la obra pública, y tenés que sumarle la vivienda, que la vivienda la recortaron en un 48%. Entonces acá tenés el retiro del Estado de la economía. Lo que está pasando es que el Estado no va a invertir, todo se va a dejar al mercado, y esto es lo que estamos viviendo ahora: corrida bancaria, caída de la actividad y mayor desempleo y pobreza. ¿Y cuál es la perspectiva entonces para lo que queda de este 2018 y ni hablemos del 2019, que ya no sabemos ni qué presupuesto habrá ni nada? Bueno, la perspectiva de una inflación de piso de 40%, una mayor devaluación, porque acuérdate que el acondicionamiento del FMI es que no pueden utilizar las reservas sobre este mecanismo de subastas, uh-huh. y el FMI, si consigue darle los fondos que pidió el presidente de la Nación, uno de los puntos que el FMI no planteó hasta ahora, pero que sí planteó durante los 90, por eso desaparecieron tantos bancos cooperativos, es la privatización de lo que queda del sistema público, claro. de bancos. Esto es algo que se planteó en los 90, pero que ahora el FMI pidió lo mismo que en los 90, pero no pidió esto, lo cual no quiere decir que no lo vaya a pedir más adelante. ¿Hay un cálculo realizado de cuánto estaría el dólar si no existiese este mecanismo de subasta? Melconian en abril dijo 41 pesos que iba a estar este año. Sí. Ya lo acertó, está en 41 casi, en Córdoba llegó hasta los 46 de la, ayer. Mira, el cálculo que uno tiene ahora para adelante es que esto es un piso, se puede estabilizar, pero que también puede continuar a la suba, 45, poder llegar a 50 a fin de año, porque falta la discusión con los exportadores que se va a empezar a partir de noviembre, y los exportadores van a pedir un nuevo tipo de cambio, y ese tipo de cambio va a ser mayor devaluación. Supongamos que en 2019 asume un gobierno con una dirección opuesta a la que lleva ahora la alianza Cambiemos. ¿Cuán traumático va a ser salir de esto? Bueno, lo traumático de esto es revertir este modelo que está dado por la libertad económica y la desregulación económica. Libre movilidad de capitales, libre compra de dólares, libre movilidad también, libre movilidad de capitales, libre compra de dólares, de regulación del comercio exterior, y que esto es el corazón de este modelo. Revertir eso va a significar fugas económicas que hay que ver si el gobierno que viene las puede dar. Perfecto. Bueno, gracias por atendernos en este horario. Hablamos con el licenciado Ernesto Matos, licenciado en Economía, investigador también del Centro Cultural de la Cooperación. Espero que estés algún día por aquí, por el estudio, para poder hablar más tranquilos, y también espero que sea en una situación mejor que la que estamos viviendo por estos días. Ojalá. Dios te escuche. Un saludo a todos. Gracias. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El próximo viernes se estrena la comedia dramática La belleza del sueño eterno. Amalia y Marta pasan los días jugando a las cartas y tomando el té. Pero Amalia comienza a mostrar signos de debilidad. Su amor, José, proyectorista de un cine de barrio, se muestra distanciado y apenas le habla por teléfono. Amalia sabe cuál es el motivo. José pasa los días filmando una película y su inspiración es otra mujer. Una mujer que despierta la belleza del sueño eterno. Amalia tiene un plan de venganza, revivir el mito, devolverle su existencia. Pero la realidad no resucita, se reinventa a sí misma. La historia se repite y se proyecta. La belleza del sueño eterno, escrita y dirigida por Fiorella De Giacomi, con la actuación de Maemara Brodos y Marcelo Esteve Corena, va los viernes 20:15 horas con entradas a 230 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Durante todo el mes podrá verse la muestra colectiva de Arte Correo Otro Septiembre sin Julio. La muestra repone la producción colectiva de imágenes de Arte Correo Julio López, Aparición con Vida Ya, que fue lanzada pocos meses después de la desaparición de Julio López en Democracia y expuesta por primera vez en las paredes del Cabildo de Buenos Aires durante la marcha del primer aniversario el 18 de septiembre de 2007. Otro Septiembre sin Julio puede verse durante todo el mes en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Desde la gente. Liliana, le cuento a los oyentes que la semana pasada pasó por Buenos Aires el politólogo, político, docente y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. El español estuvo invitado por la Universidad de Quilmes y realizó actividades en el Centro Cultural de la Cooperación y en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET. Si estás entre los desesperanzados, sin ver salidas inmediatas ni mediatas, sentate, siéntese, a escuchar atentamente lo que sigue en Desde la Gente. Es un resumen de las dos charlas que dio en el Centro Cultural. Veamos cómo fue esa experiencia práctica de la aparición de Podemos en la política española, que se produjo en paralelo al proceso de gobiernos progresistas en América Latina. El 15M, el movimiento de los indignados, se echó a las calles, desconfió de cualquier formación política. Paremos un segundo con Juan Carlos Monedero. Antes de que siga, Liliana, ¿qué fue el 15M? Fue un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocado por diversos colectivos, donde después de que 40 personas decidieran acampar en la Puerta del Sol en Madrid, esa noche del 15M de forma espontánea, se produjeron una serie de protestas en España, con la intención de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo entre el Partido Socialista y el Partido Popular al servicio de los bancos y la especulación financiera. Y fíjense ustedes, dijo dos frases. No trajo respuestas, trajo preguntas. Y esto es muy importante que lo entiendan. Trajo dos preguntas. Le preguntó a la democracia representativa, ¿por qué no me representas? Y le preguntó al poder político, que actuaba como mayordomo del poder económico, ¿por qué me tratas como una mercancía en manos de políticos y de banqueros? Y bastaron esas dos preguntas para que de repente los partidos políticos se sintieran interrogados, interpelados. Y no tenían justificación, porque es que las tasas del desempleo juvenil eran enormes y la precariedad laboral era enorme y la gente le estaban robando en España, un país con un estado de bienestar débil por culpa del franquismo. Los ahorros de los españoles siempre los hemos puesto en la vivienda. Y de repente nos estaban desahuciando de las viviendas y se los estaban quedando los fondos buitres. Y nuestros representantes políticos no tenían el coraje de defendernos frente a esos sinvergüenzas, frente a esos mafiosos vestidos de traje de Armani. Y fíjese que ocurría algo muy importante. Decía Jesús Ibáñez, el momento previo a cualquier revolución es una gran conversación. Y era muy relevante en el 15M que nadie bajaba línea. Y por tanto, fíjense, esa posibilidad de un movimiento que no era una correa de transmisión, como ha ocurrido tradicionalmente con los partidos políticos y con los sindicatos, que se convierten en correas de transmisión de las vanguardias que dirigen, sino que al ser un movimiento horizontal, generó esa posibilidad de repolitizar o de politizar a la gente. Volvamos al 15M, su génesis y su desarrollo. El 15M tuvo éxito. Porque no tenía cuatro cosas. Fíjense qué curioso. No porque tenía, sino porque no tenía. Les he dicho que el 15M eran dos preguntas, no traía respuestas. Y su éxito era porque no tenía memoria, porque no tenía estructura, porque no tenía programa y porque no tenía liderazgo. Esas cuatro cosas, fíjense ustedes, fueron las que permitieron la horizontalidad. Y fíjense que se parece seguramente mucho, mucho al movimiento de las mujeres. Cuando digo que no tenía memoria, era que no hacía fuerza respecto de las cosas que habían ocurrido, cuya lectura podría generar también diferencias. No había memoria en el 15M, no había estructura. Allí cada cual llegaba y el primer día que llegaba se sentía como si fuera un asido de toda la semana, ¿no? Lo cual generaba profundos problemas, pero daba igual porque la gente tenía tanta generosidad de participar que compensaba con mucho tiempo las deficiencias de este tipo de cuestiones. No había estructura, todo era abierto, todo era líquido, que diría Bauman, pero también eso generaba que participaran miles y miles y miles de personas. Al principio teníamos asambleas que había 1,000 personas. No había programa. No había ningún corpus programático cerrado como ocurre con los partidos políticos. Y eso generaba también, bueno, pues que cabía prácticamente todo. Y tampoco tenía un liderazgo. No había portavoces, no había algo que volvía locos a los periodistas que estaban locos buscando ¿y quién es el portavoz? No hay, pero ¿cómo no va a haber? ¿No? Bien, buen resumen de Juan Carlos Monedero sobre el éxito del 15M. Habrá que escuchar ahora por qué a su vez ese movimiento se diluyó. Bueno, a lo que quería ir. El 15M tuvo éxito por no tener estructura, programa, liderazgo ni memoria. ¿Y saben ustedes por qué fracasó el 15M? Por no tener estructura, liderazgo, memoria y programa. 3 años después, aquello languideció. Y nos dimos cuenta de algo que veníamos criticando desde la ciencia política, y es que a los movimientos sociales a menudo les pasa como a las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Y cuando no hay viento, no hay olas. Y de repente todos esos movimientos tan ricos, tan plurales, tan frescos, tan fortalecidos en sí mismos, como contaba Albert Hirschman en un libro precioso, Interés privado, acción colectiva, funcionan como un péndulo. Y después de fases muy fuertes de acción colectiva, hay un repliegue a lo privado. Y si tú no tienes preparado el repliegue, es posible que todo lo que has construido se vea revertido. Podría decirse que Podemos surge de esa derrota. El partido se funda en marzo de 2014 y 4 meses después de su creación logra 5 bancas en el Parlamento Europeo. Y atención a la idea de no quedarse anclado en la nostalgia. Vivimos en un mundo desigual, vivimos en un mundo sin libertad, vivimos en un mundo con la fraternidad constantemente amenazada. Las preguntas estaban intactas, pero había que reinventar las respuestas. Había que reinventar las respuestas. Y si estabas atravesado de nostalgia, no podías inventarte las nuevas respuestas. Y partir de la derrota, ¿saben ustedes para qué nos sirvió? Para no vivir en la nostalgia, que es un problema que tienen muy profundo en Argentina por su propia constitución política. La necesidad de vincularse constantemente al pasado les hace a ustedes ser quizá excesivamente nostálgicos. Mientras que nosotros, en el momento en que rompimos con la nostalgia al asumir que habíamos sido derrotados, no me gusta nada ese lema tan hermoso de España del no pasarán, pasaron y se quedaron 40 años. ¿Qué hacemos? ¿Vivimos de frases que ennoblecen nuestras derrotas? No, asume la derrota y te levantas otra vez. Y fracasas o no, y si fracasas, fracasas de manera diferente. Porque al final estamos tan lastrados por las formas tradicionales de hacer las cosas que no tenemos ni siquiera el vuelo para experimentar. Lo decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, o inventamos o erramos. Estamos luchando contra gánsteres que tienen impunidad y que tienen la capacidad de ganarse a muchos de nosotros para su causa, inyectándoles las aspiraciones de clase media. Muchas mujeres de la limpieza en España se consideran clase media o clase media alta. Esa aspiración es culpa nuestra por no haber sido capaces de explicarles que es mentira. Que si tú votas a un rico, te va a robar. Que no puedes votar a un insider aunque te diga que es un outsider, que es mentira. Que los Macri, que los Temer, que los Trump son ricos porque nos han robado. Como dice el roto, llegar a rico me ha costado lo vuestro, ¿no? Y un ejemplo muy claro de cómo trabaja Podemos con, por ejemplo, la redacción de un proyecto de ley. Presta atención. ¿Saben ustedes qué es lo mejor que estamos haciendo en el Parlamento? No presentamos una ley que no la hagamos con la ciudadanía, que no la hagamos con la sociedad civil. Dedicamos mucho tiempo y muchos esfuerzos a ayudar a organizar a la sociedad civil, a que se pongan de acuerdo. Hay un ejemplo maravilloso en el norte de España, un año entero, la ministra de Igualdad organizando a la sociedad feminista, y cuando estaba organizada, los que estaban a favor, los que estaban en contra, los de derecha, los de izquierda, los mediopensionistas, todo el mundo, un año dedicado a que se reactivara ese tejido social, les dijo, queremos que os organicéis en un módulo autogestionado, y vosotras vais a elegir a vuestra directora, y yo que soy la ministra, voy a ser la vicepresidenta. Y la presidencia de ese organismo lo tenía una mujer y la vicepresidencia la ministra. Y esa gente hizo la ley de igualdad. Y se equivocaban, claro, y la entregaban a la institución y la institución se la devolvía y en un viaje de intercambio de información supieron sus problemas técnicos. Ah, pero cuando esa ley llegó a buen término, la tuvo que aprobar el Parlamento Vasco. ¿Por qué? Porque la había hecho la gente. Pero fíjense ustedes, necesitó la humildad y la generosidad de una política que había ganado las elecciones y decidió ponerse al servicio de la gente. Que es muy fácil decirlo, no, yo voy a mandar obedeciendo, demuéstramelo. Demuéstramelo con este tipo de gestos. No hacemos una ley, la ley LGTBI, la ley de los pensionistas, no hacemos una ley que no sea reuniéndonos y dedicando mucho tiempo. Recuerden lo que decía Oscar Wilde, lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Ahora sí, cerramos este resumen de la disertación de Juan Carlos Monedero en el Centro Cultural de la Cooperación y finalizamos de la misma manera que él cerró su charla. La conclusión de todo esto, fíjense ustedes, es que nos hemos atrevido a pensar. Y seguramente lo que diferencia a Podemos de las demás fuerzas políticas es que por ese hecho de partir de la derrota nos atrevimos a pensar las cosas de manera diferente. Y en ese pensar de manera diferente, muy cerquita de la gente, equivocándonos y escuchando de nuestros errores, yo creo que nos creció la conciencia y por eso siempre termino recordando a Bertolt Brecht que decía que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Los pueblos con conciencia son los únicos que tienen esperanza, decía Monedero, que decía Bertolt Brecht. Y nos hacemos cargo. Tanto que hasta nos animamos a recuperar una terminología robada por Cambiemos. Del sí se puede al podemos. Nos lo reapropiamos, lo hacemos nuestro y hasta redoblamos la apuesta y proponemos realizar un cambio. Cambiemos. ¿No se entiende? Preste atención a lo que sigue y va a ver que sí se puede cambiar. Nos lo propone Mercedes Sosa en este poco conocido Pobre Patria de su disco Ángel. Y así la primavera tardará menos en llegar. ¿Hasta el sábado que viene? Hasta el sábado que viene. Y esperamos que esté Edgardo. Por supuesto, habrá quedado en Cartagena. Por ahí no puede. Y si le mandamos estos dólares que juntamos nosotros... Que estaría bueno. Queda... Estaría bueno. Oh, pobre patria. Oh, pobres patrias. Oh, pobre patria, quebrada por abusos del poder, de gente infame que no sabe del pudor, se creen superiores y les va bien. Piensan que todo lo que hay les pertenece. Los gobernantes, esos perfectos e inútiles bufones, en un país que está sangrando de dolor, no creo tenga nombre quien le importe ver bajo el cielo cuerpos sin calor. No cambiará, no cambiará. Perdonar a las hienas que aparecen en los diarios, las botas de los cerdos se hunden en el barro. Me da mucha vergüenza y me hace mal de ver un hombre como un animal. No cambiará, no cambiará. Sí. Normales, que pueda ver las flores, ver dictaduras y que tendremos un vida para amar. La primavera en tanto tarda en llegar. Gracias.